asamblea multitudinaria el viernes pasado se aprobó por unanimidad conformar una cooperativa para seguir editando el diario que los patrones no quieren editar más. Bien, bien. Nosotros el 24 de marzo hubo unos ejemplares que se repartieron, justamente que se vendieron en lo que fue la masiva manifestación en la capital. ¿Esto ya entraba justamente en pensarse como cooperativa, Alberto? Mira, estaba el proyecto porque nosotros incluso pusimos hacemos a lo largo de toda la marcha por la Avenida de Mayo y por y entre lo que estábamos haciendo era vender el diario, se anotó en una segunda impresión y preguntar, hicimos una propuesta entre los que compraban el diario si, si apoyaban la conformación de empresa profesional, como seguramente todos respondieron que sí, nos dejaron su mail para ponernos en contacto por el pedido de algún tipo de colaboración parte de sectores. El tema la venta era exitosa, que nos permitió repartirnos un poco de dinero, que es el primer dinero que cobramos desde diciembre pasado, y al mismo tiempo reservar para la impresión de 4 números más, porque nuestro proyecto implica la impresión de un número semanal del diario en papel y salir en una página web que se renovaría cotidianamente. Alberto, sobre eso te queríamos consultar, sobre el cobro de los trabajadores y trabajadoras, sobre la venta de Tiempo Argentino. ¿Cómo está ese panorama? La venta de este diario que hicimos los trabajadores fue el primer dinero que cobraron los patrones. Los patrones no existen más, se fueron, desaparecieron. O sea, hay inclusive una interna entre ellos que se están disputando judicialmente. Claro. Los patrones no están, no existen. Alberto, el diario lo hicimos nosotros y el primer dinero que cobramos fue dinero que conseguimos ganar nosotros. Sin duda. Te pregunto, Alberto, por experiencias cooperativas aquí en Argentina. Bueno, está el caso de Zanón como caso paradigmático, pero hay también otras instancias, otros procesos similares. ¿Han entrado en contacto con ellos? ¿Se han asesorado con gente que viene laburando de esta manera? Sí, sí, nosotros tenemos mucho contacto. Yo, en particular, trabajé mucho el tema de cooperativas con un grupo de cooperativas de la zona sur que estaban nucleadas alrededor de la Universidad de Quilmes y de la UOM regional de Quilmes, pero está el caso de Zanón, el caso de Bauen es bastante conocido también en Capital, pero hay diarios que se publican. El principal diario de La Rioja, El Independiente, es una cooperativa. Hay un diario en el Chaco. Estuvimos en contacto y seguimos haciendo una ronda de contacto con compañeros de empresas cooperativas de trabajo. Son 300 empresas recuperadas que hay en el país, o sea que no es poco, y bueno, creo que nosotros estamos ingresando con una empresa que puede hacer mucho también y que puede hacer presión para esos ya recuperados. Alberto, y la última te hacemos, no te robamos más tiempo. Nosotros aquí es un medio alternativo y comunitario, Radionauta, aquí donde te llamamos de la ciudad de La Plata. También te pregunto por, bueno, ¿cómo viene a hacer periodismo en estos tiempos? ¿Cómo lo notan ustedes en base a lo que han transcurrido con Tiempo Argentino en los años anteriores y este nuevo comienzo? Mira, yo hoy estaba mirando en televisión y haciendo un paneo y yo voy en 13 ITN esperando la detención de Jai. Y veía CNN y CNN3 hablando de este escándalo internacional que involucra al presidente Macri. Creo que el periodismo está lo suficientemente maltrecho y malherido en los grandes medios que me parece que nosotros podemos ocupar un lugar que la gente necesita, los ciudadanos necesitan, de seriedad, honestidad, y como no tenemos patrón, no vamos a tener patrón, no vamos a tener esos compromisos que suelen tener los patrones, que cuando les conviene están con un gobierno y cuando les deja de convenir abandonan a los trabajadores al costado del camino.